Deja la queja ya, la vida es corta. Con alegría asume el resto que más te importa. Sabiendo ser feliz, déjalo ser feliz. No abres tristeza y me sí mismo podrías sonreír. Baila en la calle, ni cosas bellas. Grítale al mundo, yo soy feliz. Hey, soy feliz, soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. Soy feliz, soy feliz. Con esa cara triste, deja de pecho a la muchacha que conociste. Sonríe un poco más, muestra sus dientes. Ven a la esquina que la parranda ya está caliente. Baila en la calle, ni cosas bellas. Grítale al mundo, yo soy feliz. Seba, soy feliz, soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. Soy feliz, soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. Del coca.